Le vino un perro a caballo, que por rayoso lo llaman el mayor blanco. De Padilla le vino un perro a caballo, que por rayoso lo llaman el mayor blanco. Del patio de la casa de Terrosa, los pollos, la gallina y hasta el gato. Del patio de la casa de Terrosa, los pollos, la gallina y hasta el gato. Tuvo noticia que un tigre lo amenazaba. Ajá. Y estaba yo como el amigo de don Pedro. Tuvo noticia que un tigre lo amenazaba. Y estaba yo como el amigo de don Pedro. Mira, yo le voy a mandar mi perro para que le cuide a Miguel en la montaña. Mira, yo le voy a mandar mi perro para que le cuide a Miguel en la montaña. ¡Bravo, compadre! ¡Qué perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pupa! Resulta que Miguel se fue a Guacoche. Ajá. Un guacochero a la cuñamba lo invitó. Pero resulta que Miguel se fue a Guacoche. Un guacochero a la cuñamba lo invitó. Pasó bailando toda la noche. Ajá. Que hasta del perro se olvidó. Pero... pasó bailando toda la noche. Que hasta del perro se olvidó. Pues vale. ¡Este perrito! Allá en el valle estuvo el perro haciendo guase y mordió un niño y el arisco lo mató. Allá en el valle estuvo el perro haciendo guase y mordió un niño y el arisco lo mató. Mañana se va Miguel para el valle a conocer la tierra y caballo. Mañana se va Miguel para el valle a conocer la tierra y caballo. Va la gente a preguntar, la bulla el perro en todas partes se regó. Mañana se va Miguel para el valle, a desbocar la tierra y caballo. Mañana se va Miguel para el valle, a conocer la tierra y caballo.